pensándose en el partido, ¿no? En el duro partido que teníamos, no tratando de planificar las cosas como para que salga de la manera que salieron, ¿no? Y que todavía no habían llegado los jugadores, uno tenía que planificar, y a medida que bueno, planificar más los entrenamientos, ¿no? En ese momento, porque a ver, que era conveniente trabajar como para que después se vea en el partido, ¿no? Pero la sensación mía, sabiendo que tenía un desafío muy importante, como enfrentar al campeón del mundo, ¿no? A España, pero con tranquilidad y sabiendo que convencido más que nada que hay jugadores como para ganarle a España, que había jugadores como para ganarle a España, por eso tranquilo. ¿Y después de este partido, estás más tranquilo que antes o tenés la misma tranquilidad? Ah, tengo la misma tranquilidad. Sé que uno da pasos importantes a medida que van pasando los partidos, ¿no? Y este triunfo contra España, contra el campeón del mundo, yo creo que me da un paso, doy un paso importante para dirigir la selección, pero lo tomo con la tranquilidad porque sé que, si a mí me dijeron algo cuando empezamos esto, que fue que había candidatos, que yo iba a ser interino, más allá de que yo trabajo como un técnico de la selección mayor y para quedarme, pero respeto los tiempos que los directivos se van a reunir en octubre, creo, se va a armar la nueva comisión y me lo transmitieron a mí, por eso uno está contento, estoy disfrutando, estoy muy bien, pero tranquilo porque sé que los tiempos hay que respetarlos. Sí, ya se hizo el mismo análisis de ese partido, fue 4-1, 3-0 a la media hora, pero después en los 90 minutos España tuvo el 60% de posesión y pegó 3 tiros en los palos. El análisis hoy, ¿es el mismo de la semana pasada? Nosotros tenemos que ver el partido, todavía no lo vimos, el partido de jugamos contra España. Después lo analizaremos, es lo que me decís vos, éramos conscientes de que España podía hacer ese gol, que podía tener el 60, 70 y el 80% de la pelota, porque lo demostró en todos sus partidos que jugó, que nosotros teníamos que por lo menos quitarle la pelota. Eso, en el primer tiempo se hizo, en el primer tiempo creo que se le quitó la pelota, se jugó bien, se le salió a presionar, que eso era lo importante. En el segundo tiempo sabemos que perdimos un poquito la pelota, que la empezaron a recuperar eso, pero nosotros intentamos decir, bueno, mantener la pelota en el segundo y salir de contragolpe con los tres jugadores, sabíamos que ellos iban a defender con dos, nada más como lo hicieron. El tema muchas veces que uno no,